ya no estás solo, estamos todos en naufragar. Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido a naufragar! ¡A naufragar! ¡A Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí su servidor, Johnny Domínguez, le da la bienvenida a una nueva emisión de El Naufragio, una islita de poesía en el mar de la incertidumbre. En el día de hoy, 9 de julio del año de nuestro señor... ¿Qué señor? Digo, del año 2018. Por cierto, primer episodio del naufragio en lo que va del año. ¿Acaso esta irregularidad en las entregas para nada periódicas del naufragio delatan que este podcast nace producto del antojo, la disponibilidad de tiempo y de ganas? El de hoy, Naufragio Patriótico, nació de escuchar una semblanza de Mercedes Sosa, que hoy cumpliría años, por Lalo Mir, el animal de radio, en su programa Circo Super Pop en Radio Pop. Luego dejaré disponible un link en las redes y en el blog para que usted pueda a su vez escuchar esta semblanza. Al escuchar al gran locutor Lalo Mir y mientras me conmovía o me emocionaba, así funciona la radio, la música, la poesía, vino a mi memoria un poema de Julio Cortázar. Este poema, creo, resume algunas ideas que comparto con el autor. De eso se trata la lectura. Uno lee y se da cuenta, ah, mira, qué bien expresa esto que a veces a mí también me pasa por la cabeza. Estas ideas algo más trabajadas, digo, y desarrolladas en el maravilloso libro Un tal Lucas, donde se pone a discutir un poco con la idea del chauvinismo, el patriotismo de cotillón, patrioterismo. En fin, algo de esas denuncias se entreven en este poema, aunque eso no mengua cierto cariño y aprecio por el país al que uno pertenece. La patria. Esta tierra sobre los ojos, este paño pegajoso, negro de estrellas impasibles, esta noche continua, esta distancia. Te quiero, país tirado más abajo del mar, pez panza arriba, pobre sombra de país, lleno de vientos, de monumentos y espamentos, de orgullo sin objeto, sujeto para asaltos, escupido, curdela, inofensivo, puteando y sacudiendo banderitas, repartiendo escarapelas en la lluvia, salpicando de babas y estupor canchas de fútbol y ringsides. Pobres negros, te estás quemando a fuego lento, y donde el fuego, donde el que come los asados y te tira los huesos. Malandras, cajetillas, señores y cafillos, diputados, tilingas de apellido compuesto, gordas tejiendo en los aguanes, maestras normales, curas, escribanos, centro forwards, livianos, Fangio solo. Tenientes primeros, coroneles, generales, marinos, sanidad, carnavales, obispo, pagualas, chamamés, malambos, mambos, tangos, secretarias, subsecretarias, jefes, contrajefes, truco. Contraflor al resto. ¿Y qué carajo si la casita era su sueño, si lo mataron en la pelea? Si usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Liquidación forzosa. Se remata hasta lo último. Te quiero, país tirado a la vereda, caja de fósforos vacía. Te quiero, tacho de basura que se llevan sobre una cureña, envuelto en la bandera que nos legó Belgrano, mientras las viejas lloran en el velorio y anda el mate con su verde consuelo.

puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, que se fueron los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás. Necesario cantar de nuevo una vez Inconsciente Colectivo, de Charly García por Mercedes Sosa y Charly García, en 12 años, García, 1984. Comunicate con El Naufragio vía facebook.com/elnaufragioradio y vía correo electrónico a elnaufragioradio@gmail.com. Lanza tu botella al mar digital. Hasta acá llega nuestro amor, querido náufrago, querida náufraga. Quiero agradecer a oyentes de este naufragio que se animan a iniciar un diálogo con este náufrago y con paciencia me dan sugerencias, recomendaciones, me hacen críticas en pos de mejorar esta islita. Gracias a DCD, a César, a Monra, a Andrea, a Vivi. Un saludo grande para ellos. En este naufragio que ya termina del 9 de julio, día de la independencia argentina, leímos La Patria de Julio Cortázar. Mira, Joaquín, yo quiero... Johnny, no Joaquín, Johnny. Yo quiero darte las gracias a ti, pero al dártelas a ti se las estoy dando también a todos los que han tenido la paciencia y la generosidad de escucharme y que los siento aquí presentes y vivos y a mi lado. Bueno, gracias, Julio. Y escuchamos a Mercedes Sosa y Charly García con Inconsciente Colectivo. Sin más, me despido hasta la próxima. Chau. Chau, chau, adiós. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Oh, no.